No sé si se va a escuchar bien, ojalá. Pero ya vamos a dejar. No ando por aquí nada. Ya. Bueno. Te voy a leer las preguntas y tú me vas a contestar. En el gobierno de Piñera, según su visión, ¿se ha evidenciado un cambio de actitud por parte del Ministerio Público hacia los movimientos sociales? No. No. No en el sur de Chile, en realidad. En Santiago sí. Pero en el sur de Chile han sido igual de fascistas que siempre. Y incluso en realidad en el gobierno de Piñera se ha aplicado menos la ley antiterrorista que los gobiernos de la Concertación. Así que no, yo creo que no había un cambio de actitud hacia los movimientos sociales. Incluso ni contra los estudiantes. Sí hubo formalizaciones, pero también lo hubo en el gobierno de Bachelet. Hubo condenas por temas de Molotov también ahora y en el gobierno de Bachelet y en los anteriores, así que como que no hay una gran diferencia. Pero en Santiago yo creo que sí. Yo creo que en Santiago sí se han perseguido maduramente los movimientos sociales con el gobierno de Piñera. Y se nota con el caso Momba y con otros casos similares. Ya, sí. O sea, se podría decir que incluso en el gobierno de la democracia, de la democracia y de las concertaciones han habido como más nivel de... Pero es que también fueron 20 años, entonces sumando, claro, es más, pero esquivando años no más. Claro. Entonces igual la comparación es compleja todavía. Entonces no se puede sacar ningún resultado así como muy... Yo creo que no, ¿eh? Pero lo que sí me da la sensación que a medida que el tiempo pasa, o por ejemplo ahora mismo esto del gobierno de Piñera pedir la aplicación de la ley antiterrorista por un incendio que no sé si saben quiénes hicieron, o si lo hicieron personas, o fueron voluntariamente ejecutados por personas o no, y pedir la aplicación de la ley antiterrorista ya demuestra un abuso increíble. Okay. Después, en el marco de las comunidades en conflicto actualmente, ¿cómo ha sido la marcha de los procesos judiciales y cuál es la situación actual de los presos políticos mapuches? Súper amplia la pregunta, pero... Sí, bueno, la marcha ha sido lenta, esencialmente lenta. Estamos con unos casos de los que presos que estuvieron en huelga de hambre que no estaban en el caso Cañete. Son muchos casos. 4 o 5, yo tenía 4 de ellos. ¿En cuáles? En el del caso Bypass o Turbus. Ya. En el caso de el peaje Quino o Victoria. Después en el caso San Leandro, Tres Luces o Lautaro, que viene a ser lo mismo. Y después en el caso del Fondo Brasil, que también es de Temuco. Son 4 casos por ahí terrorismo. Y hay hartos imputados. Ninguno preso, sí. ¿Ya? Todos obtuvieron su libertad. Y ahora, lo que sí, piden penas muy altas, porque se aplica la ley antiterrorista, y no se acusa por hechos muy concretos, como ocurre siempre, se acusa por algunos hechos concretos, pero sumados a muchos otros hechos que no tienen ninguna relación con los peñas acusados, solamente que se los imputan a mapuche. Entonces ahí hay una connotación muy racista en la acusación. Y han avanzado súper lento, muy lento. El gobierno de Piñera, después de la huelga de hambre, quitó la aplicación de la ley antiterrorista en sus querellas como gobierno, pero el Ministerio Público siguió aplicando la ley antiterrorista. Eso es más o menos la situación. ¿Como no mediáticamente? Claro. Entonces mediáticamente parecía como el gobierno sacando la ley antiterrorista, pero los juicios van a seguir siendo por la ley antiterrorista. Perfecto. Solo para contextualizar, ¿qué es la ley antiterrorista? Es una ley que está en 1984, en plena dictadura, en la que se sancionan con penas muy altas delitos comunes cuando se hacen con una finalidad política determinada o con la finalidad de causar temor a la población o una parte de ella. Es muy resumidamente. Y las penas son muy altas porque se aumentan en grado a lo que se aumentan en grado en comparación a cuando se aplica la ley común. O sea, por ejemplo, si un incendio tiene pena de 5 años y un día, 10 años, aquí puede llegar a 20 o a cadena perpetua. Y además se dan muchas facultades al Ministerio Público, como investigaciones secretas, los testigos sin rostro, interceptaciones telefónicas más allá de lo normal, son con muchas facultades para el Ministerio Público. Y se viola así el debido proceso. Entonces los juicios son muy injustos, por la propia aplicación de esta ley. ¿Y a quiénes se le ha aplicado esta ley en Chile? Bueno, en realidad en democracia son súper pocos los después de la dictadura son súper pocos los casos. Uh-huh. Al inicio, en el año 90, hubo algunos que no me acuerdo bien, pero una carta bomba, un caso del año 90, pero después solo en mapuche. Y el único caso en que no se ha aplicado a mapuche sería el del caso Bomba, en Santiago. Pero al final ahí solamente se está pidiendo contra cuatro y los demás, todos los casos son aquí en la región. Bueno, y de la octava, hace poco el juicio Cañete, contra Peñi solamente, que finalmente fueron condenados por delitos comunes, no por leyes antiterroristas. Y aquí se ha condenado a el caso Buluco Pidenco, que se han condenado a varios Peñi por leyes antiterroristas, el caso de los locos Pichón y Norín, se aplicó en el juicio de la CAM dos veces y fueron absueltos las dos veces. Y eso creo que es. O sea, quienes se encuentran actualmente presos son mapuche por leyes antiterroristas, sí. ¿Cuántas personas están actualmente en prisión por leyes antiterroristas? Es un caso en el que yo no estuve, pero me parece que son cuatro. ¿Cuatro personas? Sí, porque ahí está Jonathan Guillical, Héctor Keitul, Yanquileo, no sé si uno o dos más, que no, como no es un caso mío, no me acuerdo. Perfecto. Después, se han difundido ampliamente en algunos medios de comunicación situaciones de violencia hacia menores mapuches. Incluso existe evidencia y testimonios de jóvenes en clandestinidad. ¿Cuál ha sido la respuesta y cómo se ha actuado a nivel de defensoría frente a estos hechos? ¿De la Defensoría Penal Pública o de la Defensa en general? Yo creo que han hecho un trabajo bueno dentro de lo que se puede hacer con los escasos recursos que hay. Han ganado recursos de protección en favor de los niños mapuche por el exceso de la violencia policial, por el uso de lacrimógenas indiscriminadamente, por los allanamientos. Pero los carabineros siguen utilizando la misma fuerza, entonces ahí es donde hay un problema. Y además, bueno, no podemos olvidar que Alex Lemus tenía 17 años cuando lo mataron. Y entonces, claro, demuestra que hay un exceso de violencia. Ya, bueno, los casos más violentos son más antiguos en realidad, como el de Daniela Ñancupil. Pero sigue habiendo mucha violencia contra los niños. Ahora, yo creo que lo más preocupante sí es esos niños que son testigos de la violencia, por ejemplo, los allanamientos a las 3 de la mañana, que entran los pacos en una casa, le sacan la mierda a la mamá, al papá, están los niños. Violencia psicológica. Claro, pues están esos niños de 12 años mirando eso. Yo me imagino cómo me comportaría yo cuando cumpliera 20, si hubiera visto eso. No sé, probablemente de forma muy violenta. Sí, yo creo que se está incubando mucha violencia ahí. Y actualmente, como han habido menores que han entrado en causas judiciales, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, ahí fue bien problemático porque se les aplicó la ley antiterrorista, después se sacaron de la ley antiterrorista, pero el Ministerio Público insistía en aplicarla y finalmente se tuvo que dictar otra ley para aclarar y decirle al Ministerio Público expresamente que no le podían aplicar la ley antiterrorista a los niños. Sí, fue bien específicamente desquiciado. ¿Tú sabes quiénes son? Uy, se me van los nombres. Porque no sé, ninguno es cliente mío, pero ninguno defiendo yo, ninguno de ellos es defendido por mí. Pero cool, ¿no? Sí, pero por decirte que Ángel Reyes, Cayupán, no me acuerdo. Me puedo confundir, por eso no me atrevo a decirlo. Perfecto. Bueno. Y bueno, finalmente, sobre Matías Catrileo. Empezando desde el principio. ¿Cómo fue reconocido judicialmente la muerte de Matías Catrileo? Como un homicidio. Como un homicidio. Sí. Como en el Código Penal está tipificado como violencia innecesaria con resultado de muerte, pero es un homicidio. Así es un homicidio. Es reconocido como un homicidio. No es un cuasi delito de homicidio, no, un homicidio. El que mata a otro con el propósito de matarlo. Así Walter Ramírez fue condenado por matar a Matías con el propósito de matarlo. Perfecto. ¿Cuál fue la condena otorgada a Walter Ramírez? 3 años y 1 día con libertad vigilada, no va a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque le aplicaron 2 atenuantes. Bueno. Irreprochable conducta anterior, que estuvo bien aplicada porque no tenía condenas anteriores, pero además le aplicaron el atenuante de reparar con celo el marco, perdón, obrar en celo de la justicia. Obrar por celo de la justicia se refiere a quien actúa con el convencimiento de que está siguiendo un mandato legal o judicial y lo hace con tanto esmero que se le pasa la mano, en términos burdos, pero no tiene un propósito delictivo. Esa es más o menos la idea. Ah, ya. Como personales. Ahora, no, pero así como que él estaba tratando de ejecutar bien su labor de carabinero según la sentencia. Ahora, la verdad es que es una atenuante que solo existe en Chile, porque es muy difícil de explicar, porque de hecho no te lo puedo explicar bien porque no es muy racional en realidad. Porque cuando se obra por celo de la justicia, Claro, se puede obrar por cero en la justicia, por ejemplo, si tú ves corriendo a alguien en la calle y una mujer que persigue por detrás, que grita, me robó, me golpeó, no sé qué, y tú lo detienes. Lo agarras y llegan los carabineros y se lo entregas, por ejemplo. Ya, y después resulta que en realidad la persona no tenía nada que ver, que iba corriendo por ahí y el que robó era otro. Y entonces tú obraste por cero en la justicia, puede ser un caso así como bien de laboratorio, pero dispararle a otro con una ametralladora Uzi por la espalda, cuando van corriendo, desarmados. Cuando la propia sentencia, más encima, la sentencia dice que el obrar de Walter Ramírez fue del todo irracional, desproporcionado, que el uso de las armas no guardaba ninguna relación con lo que estaba ocurriendo en el momento. Cuando estaba la grabación esa que le hizo Walter Ramírez al compañero, meter un balazo, disparar con una Uzi a un grupo de muchachos que corren de un lugar, que Walter Ramírez no tuviera ni un daño en su cuerpo, ni herida, ni el furgón policial, nada. Claro, entonces ahí como uno dice, pero ¿qué es lo de la justicia? Si la propia sentencia dice que esto fue un abuso absoluto. Si por eso tenemos esa sentencia tan lamentable. ¿Cuáles son lo último que está sucediendo a nivel del caso de Matías? Terminó el caso. Terminó. ¿En qué Sí. terminó? En esta sentencia. Ya. Primero, el fiscal militar dictó una resolución por la que pedía a la Corte Marcial que le aplicaran 10 años de cárcel. La Corte Marcial que queda en Valdivia, en que el juez de la Corte Marcial es un juez que es militar, que no es abogado, dictó una sentencia de 2 años y un día. Porque además de estas dos atenuantes, le aplicó otra atenuante, que más enredada, que está solo en el Código de Justicia Militar. Y esa la logramos sacar, porque era ya era más burda de aplicarla todavía. Y en la Corte Marcial, nosotros apelamos a la Corte Marcial y ahí bajamos de 3 atenuantes a 2, entonces aumentaron la pena de 2 años y un día a 3 años y un día. Y en la Corte Suprema mantuvieron la pena. Y ahí se quedó. Ahora, en todo caso, hay varios casos de personas que han matado a otros que se van con penas de 4 años y cosas así. Porque cuando hay dos atenuantes, obligatoriamente deben bajar la pena de 5 años y un día hacia abajo. O sea, no solo puede que haya tenido un móvil político, sino también solo judicial. No, yo creo que hubo un móvil político. Sí, porque además que lo que pasa es que en este caso era muy burdo aplicar la atenuante, porque realmente no correspondía hacerle. Además que hay mucha agravante, porque disparar a gente desarmada cuando huye con una ametralladora, el abuso de poder. Entonces, claro, también, así como estaban esas atenuantes, también podían haber habido otra agravante, el uso de armas, por ejemplo. Walter Ramírez, en este momento, ¿qué? ¿Dónde está? No tengo idea. Lo último que supe de él, que estaba prestando función en Coyhaique, pero ya está condenado, ahora matado como homicida, así que no puede. O sea, está fuera de Debiera Carabineros. estar fuera. El otro día escuché por ahí una denuncia de que seguía trabajando, pero yo creo que tienen que haberlo cortado, porque ya realmente está condenado como homicida. ¿Cuál es el accionar de Fiscalía Militar frente a los carabineros involucrados en este tipo de hechos generalmente, así como observando un... Mira, yo, por ejemplo, por la... Por ejemplo, el tema de Rodrigo Cisterna, bueno, todos estos carabineros que Sí. la bala, no sé cómo se dice, Sí, por ejemplo, el Temuco ha el sido fiscal fallo. militar fue muy correcto en el caso de Matías, yo creo. El fiscal militar, el que hizo la investigación, él pidió 10 años de cárcel. ¿Cachai? O por ejemplo, el fiscal del caso de Jaime Mendoza Collido pidió 15 años de cárcel. El problema fue con el juez del Tribunal Militar de Valdivia, que puso 2 años. Y después la Corte Marcial, que ponen 3. Entonces los tribunales Corte militares, Marcial. sí, hay una Corte Marcial que en vez de Corte de Apelaciones, el Tribunal Superior Jerárquico es la Corte Marcial que tiene sede en Santiago. Son 3 milicos y 2 civiles. Esos 3 milicos antecedentes. Ninguno, no tengo, No. pero es muy fuerte. Porque en ninguna parte del mundo pasa. A ver, un momento. Explícanos mejor, porque yo creo que esto no se va a entender afuera. Ah, sí, bueno, eso es una cosa muy excepcional en Chile, que consiste en que aquí la jurisdicción de los tribunales militares es muy amplia. Entonces, cuando un paco, un carabinero, mata a un niño, a un civil o a cualquiera, quien conoce no es la justicia civil como ocurre en todo el mundo, sino que conoce los tribunales militares. Entonces, los tribunales militares juzgan a sus pares, a estos pacos uniformados. Y eso viola el debido proceso, y así lo ha dicho la Corte Interamericana varias veces. Y eso no ha sido modificado. Ahora, sí se modificó que cuando un civil ataca a un carabinero, eso lo conoce la justicia ordinaria. Pero cuando un carabinero ataca a un civil, ahí conocen los tribunales militares, entonces los cuidan mucho. Pero por otra parte, sí, aunque esto hay que escucharlo en el contexto en que lo digo, es que cuando pasen estos casos de carabineros que matan civiles, como un carabinero que mató a Matías, a ser conocido por la justicia ordinaria, lo que va a ser complicado va a ser que los fiscales que van a estar a cargo de esa investigación van a ser los fiscales del Ministerio Público, que tampoco son muy democráticos, ya lo sabemos, ¿no? Entonces vamos a estar igual, vamos a salir del fuego para caer a las brasas o de las brasas para caer al fuego, pero no, va a ser mucho mejor, creo yo. Claro. Porque el Ministerio Público es un organismo casi independiente. Sí, autónomo del Estado. Entonces vamos a ver a cuántos pagos van a llevar a juicio los fiscales del Ministerio Público. Yo creo que a muy pocos. Imagínate que los pacos ahora entraran a una comunidad y mataran a un niño mapuche. Y por una orden del fiscal del Ministerio Público, en una investigación por los incendios, lo que sea, y por ese homicidio, quien va a llevar la investigación va a ser un fiscal del Ministerio Público. Un desastre. Yo creo que tiene que haber un sistema mejor. No sé cuál es, pero tiene que idearse algo. Perfecto. Una nueva institucionalidad, algo así. Perfecto. Bueno. Pendiente. Ya. Oye, ¿y cuando viene a dónde viene? ¿Dónde me estoy quedando? Sí.